Desde luego hay temas que consiguen hacernos la noche mucho más agradable. Fíjate, la 1:03, las 12:03 en Canarias. ¿Qué tal estás? Espero que estés bien. Espero que estés contento. Que en definitiva, seas feliz.